RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Buenos Aires. Se aprobó la expropiación de la ex Donnelley. José Ponce, presidente de la cooperativa Maddy Graff, ex Donnelley, manifestó la alegría de más de 200 trabajadoras y trabajadores por la expropiación definitiva, aprobada por unanimidad en ambas cámaras legislativas de la provincia de Buenos Aires. Con respecto al nuevo desafío que tienen como cooperativa, Ponce se expresó con cautela por los antecedentes de veto de leyes del gobierno de María Eugenia Vidal. Después de largo tiempo salió la ley de expropiación a favor de nosotros los trabajadores de la cooperativa que hoy Maddy Graff. Ahora tenemos que esperar el que el Ejecutivo se expida en esto y promulgue que quede el hecho ley, ¿no? Sabemos que en los últimos tiempos la gobernadora Vidal nos ha vetado de un par de cooperativas, también Mauricio Macri también vetó el del Bauen. Bueno, nosotros creemos que, no pasaría, porque fue votado por unanimidad en todos los bloques, ¿no? Así que nosotros, viendo ese punto, por ahí sería difícil de que lo vete, pero bueno, todo puede pasar. Ponce se mostró esperanzado, ya que son 200 trabajadores y trabajadoras que esperan ampliar el plantel. Eso es lo que nos favorece también ahora en el sentido de las expropiaciones, que bueno, había clientes que no querían trabajar con nosotros porque nosotros mismos no les brindamos estabilidad en el trabajo, porque bueno, sabíamos que al no tener la expropiación algo seguro, había clientes que no querían trabajar por ese motivo. Bueno, ahora esto ha cambiado, uh-huh. Así que esperemos conseguir más clientes. Bueno, esa es la idea, ¿no? Nosotros en este momento somos 200 trabajadores, en cual la idea es tomar más trabajo, y si tomamos más trabajo, ampliar el plantel que tenemos hoy de trabajadores, que nosotros mismos, llevamos adelante. Por último, el presidente de la cooperativa Maddy Graff agradeció la difusión de la lucha. Desde el primer momento, en octubre de 2014, de ahí en adelante, nos pudimos mover, y gracias a mí, tenemos que agradecer a un montón de gente, ¿no? A organizaciones, estudiantes, hay muchas organizaciones que nos han ayudado de momento, más que nada en los primeros meses, eran momentos difíciles. No sabe que nosotros a lo primero no hemos cobrado nada, a los primeros meses. Entonces, organizaciones, los estudiantes, mucha gente del barrio de acá nos ha ayudado con alimento y todo eso. Nosotros lo venimos peleando desde hace rato. Bueno. Córdoba. Vecinas y vecinos de la histórica Villa de la Maternidad continúan con acciones de protesta al reiniciarse las obras de un puente que les pasaría por arriba. Desde los medios comunitarios dialogamos con una de las vecinas. Ayer se hizo un corte en Agustín Garzón y pasaje de Leticia para solicitar que sacaran los alambrados de las puertas de las casas para la libre circulación de los vecinos. También se pidió que sacaran un poco los policías que hacen persecución a los vecinos, y de que los niños no pueden jugar en espacios verdes porque ellos se lo impiden con motos y autos. Y los niños vienen jugando toda su vida en estos espacios verdes, que también son públicos, pero por consecuencia lo único que se logró es que se sacaran parte de los alambrados y el aumento de policías, que antes no lo había, ahora hay el doble. Simplemente siempre se hace pacíficamente la protesta y se recibe siempre por parte de la policía mucha agresión verbal, amenaza hacia los vecinos, y así seguimos resistiendo hoy en día, pero se sigue pidiendo que por favor la policía deje de perseguir a los vecinos y que desaloje un poco los espacios que son de los niños. Continuamos escuchando el relato de lo que viven las familias de Villa la Maternidad. Hoy estuvieron poniendo ya los reflectores en donde ellas van a empezar las obras, y empezaron las negociaciones con las familias involucradas dentro del predio que sería la construcción del puente Leticia. ¿Qué hubo algún llamado al ministerio? ¿Algo pasó? ¿Cuántas familias son? Y hay aproximadamente 13 familias, pero empezaron a llamar de 4 en 4 para seguir las negociaciones, para ver en qué condiciones